es cierto, todo es un sueño que no depende de ti o de mí. Gira el mundo creyendo ser dueño del tiempo que le resta seguir. En el silencio quedaron palabras que es oportuno ahora decir. No somos nada, y si algo he sido, ha sido por ti. Dame tu vida hasta la muerte, oculta el día, su oscura suerte, y si la mano de Dios quiere llevarte con él, coge la mía, aprieta fuerte, que hay sitio para los dos. En el silencio quedaron palabras que es oportuno ahora decir. No somos nada, y si algo he sido, no fue solamente un apellido, nombre y dirección. Fue la constancia del hombre sencillo que solo pide. Hasta la muerte, oculta el día, su oscura suerte. Y si la mano de Dios quiere llevarte con él, coge la mía, aprieta fuerte, que hay sitio, un sitio.